ese esfuerzo que has hecho, tal vez, para poder compartir con nosotros el conocimiento de tantos movimientos sociales que han estado reivindicando a lo largo de la historia una justicia social que a veces se nos pierde, y sobre todo en estos últimos tiempos, creo que aún más. Así que aún queda por luchar y por conseguir que algún día tengamos esa conciencia de reivindicar y defender nuestros derechos como sencillamente ciudadanos, ¿no? Así que, eso es. Nacho, nos vemos el próximo día para poder hacer un repaso y agradecerte infinitamente tu labor, tu trabajo y todas tus explicaciones. Gracias, allí nos vemos en Córdoba. Un abrazo grande a los dos. Gracias, amigo.